Empecé con el tema gas en el 80 y... No, en el 76. Uh-huh. Así que previo a toda la historia con Empregas y todo lo demás, y he estado ligado en forma permanente, tal es así que mi viejo, que era ingeniero, el ingeniero Guiguren de la COPI, y Domenella y Boquemiro fueron los que presentaron el primer proyecto para traer el gasoducto Yoxina Carlos Paz, uh-huh, en el 70 y pico y en el 82. Uh-huh. Y trabajé en el primer proyectito haciendo un relevamiento socioeconómico, como pinche, uh-huh. Era muy joven y trabajé en eso, pero me tocaba llevarlo a acá del Estado, así que Isola había venido desde Plaza Huíncul, por eso el hotel que tenía se llama Plaza Huíncul, uh-huh. Era funcionario, había sido funcionario de Gas del Estado, o sea que conocía, y era presidente de la cooperativa y trabajó también dentro de la que se llamó la intersectorial, donde estaba el CEPIA, una serie, la COPI, el centro comercial, ¿no? Fue una experiencia muy interesante de las fuerzas vivas, que son las que potenciaron la posibilidad de que se trajera el gasoducto desde Yoxina hasta Carlos Paz. Uh-huh. Inclusive antes de la Vuelta a la Democracia, y en la Vuelta a la Democracia se volvió a plantear esta situación. Marx toma una frase que en realidad es de Hegel, que habla de que, no es así textual, ¿no?, que la historia se repite dos veces, la primera como comedia y la segunda como farsa. No es comedia, pero... Y la segunda como farsa. Y esto es una farsa más. O sea, se ha repetido no menos de 6-7 veces en Carlos Paz. Y esta es la peor de las farsas, porque hay cosas que son realmente inentendibles, ¿no? La posición de este intendente, la cantidad de mentiras que dice y que instala, y el grupo que lo apoya, que es lamentable, ¿no? Esto es Elena Argaz. Hizo, y voy a hacer honor a mi amigo y ex director, que fue el director que estuvo todo el tiempo de Carlos Paz, el único que estuvo desde el inicio hasta el final, Mario Díaz, lo hizo por nota, le dijo que la no concreción del contrato de concesión, porque primero, o sea, fuera de la extinción de la sociedad anónima, como sí, que tenía 15 años de duración con 10 años de posibilidad de prórroga, es una cosa. Uh-huh. Y otra es el contrato de concesión, sí, donde el municipio le entregaba a él mismo y a la COPI, formando Carlos Paz Gas, la concesión del servicio, y por ese motivo lo hacía subdistribuidor. Uh-huh. Mario Díaz planteó en notas a Carlos Paz Gas, a los socios, al municipio y a la COPI, que si no se renovaba el contrato, Elena Argaz iba a hacer lo que dice la ley, o sea, pura y exclusivamente lo que dice la ley, que era, ante, no hablemos de la disolución que luego agravó la situación, ¿no? El proceso de disolución agrava terriblemente la situación, pero ya, el que no exista contrato de concesión, que se finalice el contrato de concesión, termina con el operador técnico y termina con el subdistribuidor, al cual el municipio le entregó, uh-huh, esa potestad. Elena Argaz se demoró demasiado, o sea, yo no sé por qué Ecogas o algún otro interesado no hizo una denuncia por el no cumplimiento de lo que plantean las normas, la 24076 de privatización de gas, y después todas las otras normas que siguieron, uh-huh, que dicen claramente, ante esta situación, tiene que llamarse al operador más cercano, al distribuidor más cercano, en este caso Ecogas, para, en términos de la jerga de la prestación de los servicios de gas, el operador interino, por la seguridad, no la seguridad jurídica únicamente, sino por la seguridad, porque el gas genera una serie de, puede generar una serie de problemas en caso de fugas, ¿no? De, entonces, el motivo por el cual se deja sin efecto y se le pasa a Ecogas es no solamente legal, totalmente legal, sino es que es extemporáneo, totalmente extemporáneo. Por eso es que lo que dice la resolución, y es muy lindo leerla, porque también dice que no hay motivo técnico, ¿no? Dice que funciona, en las auditorías que hicieron Carlos Paz Gas, funciona técnicamente bien. Sí. Realmente leerlo, habla también en un párrafo que uno de los socios planteó seguir, que fue la cooperativa, y el otro no. Sí. Con el contrato de concesión. Y en eso Mario Díaz fue, lo expresó al Consejo Deliberante, le envió nota al intendente. Bueno, eso fue el primer golpe mortal para que saliera esta resolución. Y después la aberración, la equivocación de liquidar la empresa. Por lo, en la cual están totalmente demorados, porque también no han cumplido con los pasos para producir esa disolución. Eso hace de que le dé la oportunidad de presentar esta ordenanza que odian a la cooperativa, la odian. Gracias por tanto odio, porque algo habremos hecho bien para producir semejante odio de estos fantoches. Pero llegar ahora a revivir Carlos Paz Gas, cuando la metieron en la cámara de gas, cuando utilizaron todo el aparato propagandístico que utilizaba Goebbels para denigrar, para hostigar, utilizarlo para conseguir 120 días que le otorgó Elena Argas a Ecogas, es ridículo. Supongo que la falta de idoneidad profesional de los abogados les hace hacer, supongo nada más, cometer un error de esa magnitud. Porque aducir, como dice la ordenanza, ya, que se va a dar interinamente, porque no está todavía liquidado Carlos Paz Gas, que no está liquidado por la ineficiencia de ellos, porque ya debería estar totalmente liquidado, y que eso le da la oportunidad de darle de nuevo a su socio odiado y a ellos mismos la potestad de seguir por 120 días. Y en 120 días, en su imaginario, forrear a la COPI para hacer la otra sociedad con la cooperativa socia y cómplice de Villa del Lago, ¿no? Realmente es un panegírico de estupideces que es increíble que personas con algún nivel medio de inteligencia puedan llegar a plantearlo como una cosa seria. Y después de criticar a Linaes, de hablar de que Bernal es de la cámpora, de culpar a todos y de no ponerse ningún elemento de responsabilidad de ellos, y llevarle a Bernal, a Lenargás, una fantochada como es esa ordenanza, lo menos que va a hacer Elena Argas, o que debería hacer, es salivarlos desde Buenos Aires hasta Carlos Paz. Van a recibir, supongo, si la realidad acuerda con los términos legales, administrativos, resoluciones de Enargas, es imposible que esto salga. O sea, que es nada más que una solución parcial para seguir mintiéndole a la gente que están buscando una salida de este atropello de Enargas. La verdad es que lamentable. De cualquier forma entiendo y también adscribo a que aún la solución para que no ingrese una multinacional como Ecogas, para que no se caiga esa maravillosa elemento que tenía Carlos Paz Gas, que era que el pago era voluntario, ¿no? Que hizo posible dejar en evidencia que las increíbles ganancias que da la prestación del servicio de gas que se la llevan las empresas distribuidoras multinacionales fuera del país, queden acá en construcción de redes. Uh-huh. Eso Ecogas no lo hace en ningún lado, ¿no? Es imposible pensar. Simplemente hay que viajar a Cosquín, donde el prestador es Ecogas, preguntar dónde está la oficina de Ecogas, cuántas conexiones tiene, cuántas redes ha hecho. Hay que ir a La Falda, donde el prestador es Ecogas, cuántas redes ha hecho, cuántos empleados tiene, dónde está la oficina, cuántas conexiones ha dado. En todas las localidades de Punilla donde está Ecogas, hacer la comparación con lo exitosísimo que ha sido Carlos Paz Gas en cuanto a extensión de redes, en cuanto a cantidad de conexiones, deja las claras que si es Ecogas, por supuesto, no va a haber forma de compararse con lo que fue el Carlos Paz Gas de la cooperativa con el municipio. Por eso insisto en esto de que realmente la cooperativa va a seguir apostando aún a costa de todo lo que siente, va a seguir apostando que aunque quede el municipio con la cooperativa San Roque, seguramente como salida final la va a avalar, ¿no? Y en forma personal también y entendiendo la indignación que uno tiene por estas barbaridades que han hecho y que seguirán haciendo, ¿no? Lo van a seguir haciendo. Te quería consultar, digo, en relación a esto que vos estás diciendo, está claro que, bueno, la alternativa es la menos mala, esa, ¿no? La única, en todo caso, para salvar que el servicio quede en manos de los vecinos de Villa Carlos Paz. Ahora te pregunto, ¿qué tan factible es que lo logren hacer en este tiempo, ¿no? Mira, desde el punto de vista legal, técnico. Es imposible. Digo, vuelvo a decirte esto, Pompi. Sí. Primero fue el contrato de concesión. Sí. No hay contrato de concesión. Uh-huh. Ahora tratan. No hay empresa todavía. No hay contrato de concesión con ninguna empresa, porque podrían haber el municipio, podría haber planteado, una vez que se terminó el contrato de Carlos Paz Gas, dárselo otra vez a una empresa como Benito Rogio, sí, o como Intergas, o como Red en Gas. Acordémonos la historia de Carlos Paz, o Capet Capelo, o CBN y CNC cuando estaba de intendente de La Mayore, o a la cooperativa Mariano Moreno, como buscaron también para que no fuera la COPI. Sí. Toda esa historia que tiene Carlos Paz podrían haberla reflotado y haber planteado dársela a cualquiera. Inclusive, yo tengo notas donde le dijimos a los intendentes de turnos que el Estado podía constituirse en un ente autárquico descentralizado. O sea, podía hacer algo como EPEC, y decirle que se la den a una empresa descentralizada del Estado municipal, por ejemplo, a Vija Esteira, ¿no? Claro. Sociedad anónima. No sociedad anónima. Claro, un ente autárquico. Sí, sí, un sí. Ente autárquico municipal a Vija Esteira. Y con eso hubieran salvado la situación. Yo sé que la imaginación al poder, que fue uno de los lemas del mayo francés, es difícil poder utilizarlo con estas personas. Acá es más, dentro de las frases que se han construido a lo largo de la historia de la humanidad, es la imaginación al poder es importante, y otra construida acá en Carlos Paz, en la década del 90, Gas sí, robo no. ¿No? Uh-huh. Y todo, también sería importante que en la recuperación de la memoria histórica se planteara gas sí, robo no, porque hubo gas y mucho robo. Sí. O sea que estaría muy bueno que pudieran haber tomado otras resoluciones y no las que tomaron. Atacar a Linaes porque la cooperativa San Roque no estaba en posibilidades de ser socio en ese momento, también fue una ridiculez. No, en sus estatutos no estaba la prestación de servicios de gas. Y atacar de nuevo ahora a Linaes. Yo no, la verdad es que no entiendo la lógica de la destrucción y la diatriba como forma de construcción. No hay tiempo legal, no hay tiempo de hacer absolutamente nada. Yo creo que lo que en realidad esperan es salvar la situación, nada más, en un acto de desesperación, de absoluta desesperación, sacaron de la galera este proyecto de ordenanza por la galería para mostrarle a la gente y hacerle creer que están haciendo algo. Van a esperar los 120 días, se va a hacer cargo. Y ya está Ecogas pidiendo en Carlos Paz Gas las actuaciones. Ya ha pedido padrón de usuarios, ya ha pedido lecturas, ya ha pedido para hacerse cargo, como dice, en forma inmediata. Y bueno, eso es un insulto a la historia de lucha de Carlos Paz porque el gas quede en la distribución del servicio de gas quede administrado por los Carlos Pazenses. Por eso digo que esos 120 días con posibilidad de que sean 120 más y otros 120 más y todos los 120 que se le ocurra mantener a Ecogas, porque acordate, Pompi, que Ecogas es una multinacional que acá en la Argentina tiene 6 provincias y que es un monstruo empresarial que tiene capacidad de coimear a medio mundo. Y en eso le ganó la pulseada a la Emprigas, que ya no era de Rogio, porque Rogio estafó a la empresa Intergas cuando vendió a 3 años de la conclusión del contrato de concesión de San Francisco y Carlos Paz, vendió las acciones a $6 millones y le quedaban 3 años de concesión. Y realmente ese Emprigas, cuando fue la audiencia pública del año 2000 que vino el Enargas a Carlos Paz, y los dos intendentes, el saliente, el Pipo Conde, y el entrante de la Mayore, plantearon que lo más conveniente era que se la dieran a esa Emprigas y no al distribuidor. Lo lógico hubiera sido que el Enargas se la diera al distribuidor. Bueno, hizo lo contrario y le dio la concesión de las ampliaciones, no de lo que ya estaba construido, de las ampliaciones a esta Emprigas. Y vos te acordarás que en realidad la única forma para hacer las ampliaciones, que lo dijo su gerente general Savlov, que dijo que tenía un acuerdo con De la Mayor, o sea, con el intendente municipal, para que le dieran la concesión por 10 años de la zona servida. Y que si no le daban la concesión con la zona servida, por más que el Enargas le hubiera dado para construir los 200 y pico mil metros de la periferia, no los iba a hacer, y así pasó. ¿No? Así pasó. Por eso digo que los tiempos legales, los tiempos políticos no le dan, evidentemente van a esperar esos 120 días para cumplir con el objetivo de construir esta sociedad anónima con la cooperativa San Roque y poder transitar el tiempo eleccionario con el mismo caradurismo, con la misma forma de proceder, de cargarle las culpas a todo el mundo, seguir destruyendo la posibilidad de que los carlospacenses tengan gas, porque hay algo que tampoco dicen, que desde que está el proceso disolutorio, porque lo único que puede hacer una sociedad en disolución es plantear la disolución, la liquidación. no se ha construido un metro más, porque no pueden contratar a ninguna empresa, ni a la COPI, ni al PANAL, para hacer red de distribución. O sea, en Carlos Paz, desde que el momento en que se planteó la liquidación, no pudieron hacer un metro más de cañería de distribución. Y todo el dinero que cobra el municipio, que también realmente no hacía falta que el municipio cobrara ese fondo especial para obra de gas. Nunca hizo falta, porque Carlos Paz tenía millones de pesos depositados en el banco, que son parte de todos esos fondos especiales que no se utilizan, de la subejecución presupuestaria. ¿Qué va a pasar con todo ese dinero? ¿Qué va a pasar? Que acá va a haber juicios de todo tipo, porque no hay una prosecución de lo que era Carlos Paz Gas. Lo lógico sería que le interpusiera a este proceso de privatizador, porque Ecogas no va a querer abandonar la prestación después de 120 días, 240 días. Va a hacer lo que hizo y hace en todo el país. Va a quedarse por la búsqueda de la rentabilidad, ¿no? Carlos Paz ya le da rentabilidad. No es que Carlos Paz no le dé rentabilidad. Claro, le compra el gas. Y además le da el gas a las estaciones de servicio de gas, porque nunca permitieron, y el municipio nunca peleó, para que las estaciones de GNC, el prestador sea Carlos Paz Gas. Nunca peleó. Todo lo contrario. Todo lo contrario, si vos buscás la crónica, verás que en el tiempo de Felpeto se dejó que la prestación a las estaciones de servicio le hiciera Ecogas y no Carlos Paz Gas. Uh-huh. O sea que la rentabilidad de prácticamente la mitad del gas que se vende en Carlos Paz ya queda para uh-huh. Ecogas. O sea que ya está Ecogas en Carlos Paz, y estuvo siempre por responsabilidad de los intendentes, de los consejos deliberantes. Y vuelvo a decir, no sé ahora, ¿no? En un momento, la cantidad de metros cúbicos entregados en Carlos Paz, la mitad era para los residenciales y la otra mitad para los autos que vendían la GNC. Pero era sincrónico, porque el mayor consumo de gas residencial es en invierno y el mayor consumo de gas para los autos es en verano por la cantidad de turistas que vienen. Bien. Pero la rentabilidad se la quedó siempre Ecogas. Siempre Ecogas. Y esto los políticos no lo dicen, no lo tienen en cuenta, nunca pelearon por esos derechos, que hubiera realmente sido una cuestión de soberanía importante, ¿no? Y de autodeterminación de la población. Nosotros sí lo hicimos desde la COPI, ¿no? Desde la COPI sí lo hicimos. Tati, una consulta, porque en esto de la BCPGA y el acuerdo con la Cooperativa San Roque, esta sociedad, ¿qué tan difícil fue para Carlos Paz Gas conseguir que sea reconocida como subdistribuidora? Digo, porque la COPI tampoco tenía experiencia en aquel momento en prestación del servicio de gas natural. Digo, ¿qué antecedente, qué se presentó, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó convencer a Elena Argada de decir, bueno, esta es una empresa que puede brindar un servicio de las características del Carlos Paz Gas, del gas del natural? Mira, en términos reales nada. En términos reales nada, porque, y en esto volviendo a la historia, así como el sátrapa de Menem y los sátrapas de este país entregaron gas del Estado como YPF a capitales extranjeros, y acá Felpeto fue un adelantado porque lo entregó a Enprigas antes de la privatización del gas. Pero esa entrega anterior a la privatización le dio derechos adquiridos a Carlos Paz. Igual que Setúbal, Pérez, todos aquellos emprendimientos que se hicieron previamente a la privatización tienen un derecho adquirido. Que tienen que hacerlo valer. eso es lo que hoy le habilita, digo, esto lo menciono porque ayer se mencionó también en la sesión, ¿no? Eso es lo que le otorga al municipio la calidad de ente concedente, es decir, puede... Titular del servicio. Titular del servicio. A contramano del resto, que el titular es el Estado Nacional. Bien. Y concesionó por 35 años la distribución. Uh-huh. Acá, por suerte, no porque lo haya pensado en su momento, porque el objetivo era realmente la privatización. Uh-huh. Y como dijimos en ese momento, gas y robonos. Te acordarás, Pompi, vos, el negociado que fue el de las unidades de viviendas. Uh-huh. Después la póliza de caución de varios millones de pesos que no se reclamó y se perdió. Sí. Bueno, ¿cuánto habrá habido por debajo de la mesa para que todo eso sucediera, no? Lógicamente, ese poder importante que tiene el gobierno municipal hizo que no costara absolutamente nada. No fue difícil la conseguir el subdistribuidor, la característica de subdistribuidor, porque en realidad, después de la privatización, hubo reclamos de las que luego se constituyeron como subdistribuidoras, que tenían derecho adquirido, donde las cooperativas de Pérez, de Setúbal, ganaron en la Corte Suprema de Justicia un juicio largo para que les reconocieran esta característica de ser, haber construido las redes y prestar el servicio con anterioridad a la privatización. Y eso es lo que tienen los subdistribuidores, este tipo de subdistribuidor, y el titular del emprendimiento, que es el municipio, que decide a quién se lo da, aunque no tenga experiencia. Porque el subdistribuidor es el municipio que nunca ha querido hacerlo por sí. Nunca ha querido transformarse en un ente autárquico, descentralizado, para prestar el servicio, cosa que nosotros se lo ofrecimos, y tengo la nota, tanto a Felpeto como a De la Mayor, que una de las opciones que podía tomar el Estado Municipal, porque la ley prohíbe que las entes estatales presten el servicio de gas. O sea, sí. El Estado decidió que el único inútil para prestar el servicio de gas en la Argentina es el Estado. Una barbaridad también, otra fantochada a nivel nacional que los argentinos pagamos a mucho costo. Pero si se transformaba en un ente autárquico, podía hacerlo. Hay experiencias, le mandamos una, creo que era la de Montebuey, donde el municipio determinó transformarse en un ente antárquico, el otro, y si no, ser parte, como decidió Yaryola en San Francisco. Uh-huh. ¿No? En San Francisco, que lo prestaba también el Empregas de Rogio, luego vendido a la empresa Intergas, Yaryola determinó hacer una sociedad anónima con un club, creo, que le dio un porcentaje mínimo de acciones, se llama Emugas. Y allí lo hizo fácilmente, inclusive hubo, no se quiso ir esta empresa italiana, Emprigas, facturó el municipio y facturó el Emprigas a todos los usuarios, un litigio legal de mucho tiempo, pero a Elena Gas no le queda otra solución más que aceptar quien el municipio decida sea al que le transfiere su capacidad de subdistribuidor. Uh-huh. A nosotros no nos costó nada. ¿Qué nos costó? Nos costó que hicimos, primero, De la Mayor en realidad no lo quiso hacer con la copia, a pesar de que tenía experiencia, a pesar de que había sido la que impulsó la obra del gas en la década del 70 y del 80. Buscó primero a tres empresas privadas, CBN era uno, la otra era Capet Capelo, vos te debes acordar, sí, sí. Pompi. Después Capet Capelo planteó hacer una sociedad de economía mixta donde todo el poder lo tenía Capet Capelo, el gerenciamiento, todo, o sea, el Estado cumplía nada más que un rol secundario. Y después, cuando se armó bastante quilombo en el pueblo por esto que pasaba, apareció de Mariano Moreno, provincia de Buenos Aires, la cooperativa 6. 9 de julio. 9 de julio, 6, porque es cooperativa de servicios públicos, cooperativa eléctrica y de servicios públicos de Mariano Moreno. ¿No? Que también te acordarás que vinieron los tres gerentes, vinieron todos. Hicieron una conferencia de prensa en el Portal del Lago, me acuerdo. Y que después cambió la conducción. Entró una mujer, la señora Fausón de Chiapa. Que vino acá a la auditoria. Que vino acá para borrarse del emprendimiento. No queremos saber nada. No queremos saber nada. Echaron a los gerentes porque hablaron de corrupción y de coimas. 60.000 coimas pagadas a funcionarios de Carlos Paz. Fue muy grave esa instancia. Se abrió un vacío de poder. Y ahí entró la COPI como solución. Pero ya no fue lo mismo. No era lo mismo porque... En realidad la COPI, no, el gobierno municipal no quería que estuviera la COPI, pero se hizo una sociedad de economía mixta, donde el Estado tiene mayoría, porque justamente por eso es mixta. Es una sociedad donde tiene que estar necesariamente el Estado. Luego Felpeto la quiso transformar, primero, para mí, no quiso que siguiera, y planteó transformarla en una SAPE, en Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, y luego quiso expulsar a la COPI, porque la COPI evidentemente no quería seguir con una sociedad de economía mixta, y así están en las actas. Bueno, ahí surgió, y también te acordarás, Pompi, que cooptaron al presidente de la cooperativa y le hicieron firmar una nota para que el presidente de la cooperativa y el intendente, que eran los dos socios, le solicitaban al Enargas que se formara, que acordaban con que se formara una sociedad de economía mixta, que por eso resolvió el Enargas hacer una sociedad anónima. Divico era el presidente. Sí, sí, fue cooptado. Yo lo aprecio muchísimo a Oscar, pero sí. De ahí, bueno, tuvo muchos conflictos internos y tuvo que renunciar. Se le pidió la renuncia porque no era lo que la cooperativa estaba llevando adelante con Mario Díaz como director. Uh-huh. Es más, el síndico, uno de los síndicos directores, no me acuerdo qué era López Amaya, que fue el que hizo el dictamen de por qué la SEM tenía la capacidad legal para prestar el servicio, que no debía transformarse en sociedad anónima, ¿no? Eso es escrito, está, forma parte de la historia. Por eso digo que los conflictos que hubo en realidad de traspaso y todo eso tuvo que ver con las intenciones del Ejecutivo de ese momento de dilatar. ¿Te acuerdas que pasaron 90 días? A mí personalmente y a Coti nos dijeron que teníamos que ir a trabajar a las oficinas de Emprigas. Scagliarini nos planteó eso, ¿no? Secretario de Obras Públicas en el gobierno de Felpeto. Claro, que estaba en Obras Públicas en el gobierno de Felpeto, cosa que era una barbaridad. Yo, por supuesto, le dije que sí, porque sabía que era una locura que esta empresa que se estaba yendo, que cargaba un odio terrible, iba a recibir a los futuros prestadores. Bueno, así pasó. No, por supuesto no pudimos ir. Y Emprigas no dejó un solo registro, no dejó un padrón, no dejó nada. Y Felpeto nos avisó tres días antes que había que hacerse cargo del servicio porque Emprigas se iba el lunes. Y nosotros del viernes al lunes tuvimos que agarrar, me acuerdo, estaba Carlitos Quevedo, y plotear una camioneta y decirle pasás del agua al gas. Y salieron los compañeros, sin saber nada casi de gas, a prestar el servicio. Así, de un día para el otro. Por eso, a todos los cucos legales y todo lo demás, hace falta audacia, compromiso, conocimiento. Y eso, evidentemente, había una institución preparada para eso, que era la COPI. Fue la que posibilitó que se prestara el servicio con calidad, que sea todos los inconvenientes que fueron, porque vuelvo a insistirte, Eve, Jorge, y Jorge Elena y Pompi, que de golpe, de buena primera te digan, mañana tenés que prestar el servicio de gas. Ahora, Tati. Tenés que ir a abrir el pozo, tenés que, sí, sí. Si hay una pérdida, tenés que solucionarla, cuando no tenés experiencia. Bueno, así pasó. Digo, con toda esa experiencia, con todo lo que ha sucedido, ¿no? Con lo que costó recuperar el servicio, con la buena experiencia que fue Carlos Pagá, que daba ganancia, que se reinvertían, tener que estar rediscutiendo esto ahora, 20 años después, es un poco... Yo digo, esto es como un déjà vu, ¿no? Esto es una cosa que parecía... Me quedo con una frase que dijo ayer Carlos 40, el concejal en la conferencia de prensa de Carlos Paz Inteligente, que dijo, este gobierno no solo no solucionó los problemas de siempre, sino que trajo nuevo, dice, porque del gas no había problema con el gas y ahora lo vuelve a instalar, ¿no?, con una potencia tremenda, porque vos lo repasabas, Tati, yo se me hace muy difícil pensar que una empresa tan poderosa como Ecogas clave las garras en el servicio en Villa Carlos Paz y después de 4 meses diga, bueno, sí, bárbaro, che, nos vamos, todo bien, besito y nos vemos la próxima. Es muy difícil. Digo, no digo que no se pueda hacer, que no se pueda revertir esto, pero estar discutiendo este escenario de manera tan innecesaria parece una locura. Mira, Pompi, yo voy a contar una intimidad personal. La muerte de Mario Díaz para mí fue muy dolorosa, porque era un hombre luchador, honesto, y que enfrentó muchísimas cosas dentro de lo que era la sociedad de Carlos Paz Gas. Es más, los llamaba crápulas a la gente del municipio, ¿no? Tenía que estar con los crápulas constantemente y pelear abrazo partido. Y realmente cumplió una tarea titánica y a veces no comprendida por mis compañeros, por todos mis compañeros de la COPI. Cuando yo recibo la noticia, porque la veo en el portal de que pasaba esto de Ecogas, me agarró una angustia terrible. Y pensé en Mario. Y nosotros, el último tiempo, como estábamos los dos jubilados, él seguía, siguió un año más después que yo, nos juntábamos en la tasca de la carca. Y me fui a la... Paré ahí en la tasca, tomar un café y comer 2 facturas, que es mi costumbre. Y me angustié como ahora y me puse a llorar. Me puse a llorar. Porque es inconcebible que después de todo, la lucha que ha habido en este pueblo, una de las pocas experiencias en el país, si no la única, que ha hecho más obras que las distribuidoras, todas juntas en porcentaje, que ha extendido las redes y ha dado, Impriga hizo 10.000 conexiones, Carlos Pagá hizo 14, 15, que ha tenido que luchar, porque ha luchado política e ideológicamente en contra de la privatización, que ha demostrado que los trabajadores, cuando se ponen al hombro las prestaciones de los servicios, pueden hacerlo en forma excelente y mejor que cualquier empresa multinacional por la cual nos venden el cuentito, los cuentitos, los que entregan espejitos de colores. Y Mario fue un gran luchador y sinceramente me sigue dando angustia que se cometa semejante aberración y barbaridad, a los cuales hay que sobreponerse, y a pesar de que nos desprecian, hay que plantearle al municipio que contrate por el tiempo que crea de nuevo a Carlos Paz Gas y que haga corte con la disolución por el tiempo que crea necesario y después que se le entregue a ellos mismos con la cooperativa San Roque o a quien quieran, pero que el patrimonio que construyó o pagó la gente de Carlos Paz, porque ¿dónde están los compañeros del PANAL, los compañeros que cavaron la zanja, que pudieron alimentar a sus familias durante décadas por la ejecución de la obra del gas. Llegó al sur de Puni, ya llegó al sur de Carlos Paz. Sol y Río tiene gas, yo vivo en Villa Independencia, tengo gas natural. Lo vivo de siempre, de los gasoductos que construyó Carlos Paz Gas, los gasoductos que llevaron a la Plaza Perón y a la parroquial, tomaron el gas para darle al sur, sin pagarle a los carlospacenses nada, nada, nada. Y esa riqueza se la lleva Ecogas. No hubo ni una acción para defender los intereses de esos luchadores como Mario Díaz. Y realmente da bronca, tristeza, porque parte de las afecciones que tuvo Mario Díaz tuvieron que ver con el daño que le hicieron. Lo despidieron asquerosamente de Carlos Paz Gas, injustamente. Avilés dijo en el 2012 que prácticamente era un ladrón, hablando en Sol y Río, en la Asunción de Sol y Río. Lo difamaron en forma absoluta y total, en todos los medios cómplices. Se jubiló, se retiró de Carlos Paz Gas, y yo ponía, y a varios le enviaba, si Mario Díaz estuviera vuelto, si hubiera muerto, si hubiera vuelto a morir. Porque es inaceptable que se cometa semejante entrega, por lo que sea. Por eso insisto, en honor a todos esos luchadores, hay que buscar que no revierta a Ecogas. No, en realidad no es reversión, porque nunca lo tuvo Ecogas, por suerte. Conseguimos que no pusiera la pata Ecogas en Carlos Paz, y a pesar de que lo puso en todo Punilla, lo puso Rogio, que no tiene muchas diferencias con Ecogas en sí, pero conseguimos recuperarlo de la empleada de Rogio y después de la empleada de Intergas. Así que espero que algo de racionalidad y de decencia quede en los funcionarios municipales y se pueda reflotar Carlos Paz Gas, aunque sea temporalmente, y que después quede en la empresa que el municipio decide, pero que sea una empresa de Carlos Paz. Y esperemos, pero la verdad que uno, cuando escucha sobre todo los argumentos, ¿no?, de parte de los que actuales gobiernos, primero que me da la sensación de que demuestran un absoluto desconocimiento de esta historia. No sé si es desconocimiento o negarla, ¿no? En algunos casos creo que es directamente desconocimiento. Y plantear esta situación desde la más absoluta correrse de cualquier responsabilidad es muy doloroso, digo, en el sentido de pensar, bueno, esta gente nos gobierna, ¿no? Esta gente no nos gobierna con ese nivel de cinismo que venimos escuchándolo en las sesiones del Consejo y cada vez que habla el intendente sobre distintos temas, pero en esto se hace como demasiado fácilmente contrastable, ¿no?, con la realidad. Yo me gustaría saber si estos concejales o sea, tienen ese recuerdo, ¿no?, de lo que costó recuperar el servicio de gas, de lo que fue todo ese momento de la concepción, la creación de Carlos Paz Gas, ¿no?, toda la lucha que hubo detrás de eso para que ahora, tan sueltos de cuerpo, puedan decir, no, esto se resolvió porque un interventor de la Cámpora lo dijo, ¿no? Es muy doloroso, muy. Me parece que nos subestiman demasiado también. Sí, sinceramente, las argumentaciones que han dado, ¿no?, esto de las acusaciones, lamentables. No sé si nos toman por idiotas o somos unos idiotas, porque terminamos votando a estas opciones políticas, porque ya este gobierno y Avilés ya lleva 20 años en la función de gobierno. Sí. Y desgraciadamente creo que un grado de responsabilidad tenemos como ciudadanía, porque estas cosas pasaron en Carlos Paz, si bien la mayoría no fue partícipe y muchos están muertos, el doctor Boquemiró, me acuerdo, que era la UCD, Boquemiró, y yo soy marxista, y en esa multisectorial de la década del 90 estábamos juntos juntamos 7.000 firmas para que no se le entregara el gas a Rogio. Esa multisectorial, que fue un hecho fundante, yo creo que la movilización popular que hubo, primero determinó, porque Felpeto se lo dio a Emprigas, estaba la madre de Avilés, aliada, concejal, sí, concejal de Felpeto. Sí, voto y aprobó, clave, ¿no? Voto clave. Voto clave. El más clave fue el de Benzi. Sí. Porque yo formaba parte de la multisectorial y estuve en la oficina de Bruñone cuando se juntaron todos los concejales y estaba Benzi. Y al otro día se volteaba el contrato de concesión para Emprigas y estaba Benzi. Y al otro día votó en contra. Salió corriendo por la ventana. Fue filmado, por eso digo que costó tanto, y hubo tanta lucha. Pero los ríos subterráneos siempre quedan. Felpeto perdió las elecciones con Conde, las internas. En ese momento estaba Walter Hisper, era uno de los motores para ganar las elecciones internas, prometiendo que iba a hacer caer el contrato que ya estaba firmado con Emprigas. Otra estafa al pueblo, otra estafa a ese proceso desmovilizador. Me acuerdo, decía algo ya al final, porque se hizo un autazo a Córdoba, se cortó la Colón, estaba Acosta, el hijo del Félix, el Félix Acosta del MAC. Me acuerdo, estaba Pirallino, el dueño de un hotel de Carlos Paz, estaba la hotelera. Los centros vecinales, fue una experiencia de participación popular, tomando las calles, los espacios públicos, sin que nos cobraran multa como le cobran a la COPI por manifestarse. Y esa experiencia en realidad dio frutos. Y el fruto fue, a lo largo de varios años, más de una década, década y pico, que se formara Carlos Paz Gas. La mayoría de los que de las personas adultas que fallecieron, estaba el Tuti Cerrone, estaba en el Tribunal de Cuentas la Boqué, la hija de Boqué, y Marconi, que fueron los que dijeron de la estafa, que era la entrega de gas a Rogio, y fueron protagonistas fundamentales de ese proceso. El Tuti Cerrone también. Y se peleó, como siempre, las grietas que se abren entre los sectores populares y sus aliados y los sectores de poder hegemónico y sus mandantes, que en este caso era Rogio de Emprigas. Tuvo un éxito incuestionable esa lucha, no porque hubiera perdido las elecciones Felpeto, las internas, ¿no? Las internas. Sí. Y porque después vino la traición de Conde. Pero esa traición también pagó sus costos y se hizo. Hay pocos lugares en el país donde hay una subdistribuidora. No hay ningún lugar en el país donde se hayan hecho tantos metros de cañerías proporcionalmente a los metros de cañerías construidos. No hay lugar. No hay lugar en el país donde se hayan hecho la cantidad de conexiones proporcionalmente a las conexiones que había con anterioridad. No hay experiencia en el país. No hay experiencia en el país que la obra sea de pago voluntario, o sea, que se financie la construcción con la rentabilidad de la prestación del servicio de gas. No hay lugar en el país donde haya un convenio donde diga que los socios no pueden retirar sus ganancias sino hasta que se termine la construcción de las obras. Eso es lo fundante que quieren destruir. Esa experiencia que tiene sus raíces. y que tiene sus raíces en esa multisectorial, que tiene sus raíces en este grupo, en el CEPIA, en los profesionales de ingeniería y la arquitectura, que planificaron una ciudad diferente, con planificación, para hacer las obras de agua y de cloaca de una determinada forma y traer el gas natural a Carlos Paz. Por eso es que la historia, no, la memoria la oficial es esta que va cambiando de acuerdo a los intereses económicos de los gobernantes. Y la otra historia es la que construyen los sectores populares y que cada tanto dan la posibilidad de que esa historia de entrega se modifique. Por eso yo, a pesar de la angustia que me da, compañeros que han sufrido en carne propia la diatriba de estos grupos que realmente, como vos decís, Pompi, es inconcebible y nunca visto, ¿no? Bueno, lo que te hicieron a vos, bueno, a todos, yo creo que a todos, lo que hacen, lo que hicieron con cuarentena solidaria, ¿no? Una barbaridad, las exclusiones de la prensa, lo que hacen con el vecinalismo. Bueno, hay muchas cosas que son lamentables. Pero insisto, no van a poder borrar la historia de esta Carlos Paz Gas. Va a ser imposible que la borren porque no va a haber en Punilla otra empresa, por más multinacional y que vengan, por más promesa de inversión que es falsa, porque si vos pensás, todos los gasoductos que se han hecho en la provincia, todos se han hecho con plata de la provincia y créditos internacionales. Eso ha pasado, o sea, el beneficio económico de todo eso se lo lleva Ecogas. Y las empresas que lo hicieron es Odebrecht, que todos conocemos, que está juzgada, condenada por coimas en el mundo. Tal es así que yo saqué fotos cuando estaban haciéndolo en San Antonio y le quitaron el nombre de Odebrecht. No había ninguna de las camionetas que dijera Odebrecht porque estaba mal visto, se le hicieron sacar. Miles de metros de gasoductos entregados graciosamente al capital para que se lleven las ganancias fuera del país. Es lamentable, por eso digo que la comparación va a ser con San Antonio, la comparación va a ser... En San Antonio largaron ordenanza de utilidad pública y pago obligatorio. Y en todas las comunidades del sur. Eso hay que razonarlo, eso hay que hacerlo razonar a la gente. ¿Por qué? Porque lo presta Ecogas. ¿Y quién paga, quién cobra? ¿Quién cobra el gas en San Antonio? ¿Quién hace la obra en San Antonio? El municipio. El municipio cobra la obra. La cobra. O sea, le hace el trabajo sucio a Ecogas. Cobrarle a la gente. Lo mismo pasa en Inchocruz, en Cuesta Blanca. Sí, construye la red. Y se la pasa. Y se la entrega, para claro. Que aumente sus ganancias, claro, la empresa. Claro, uh-huh. Lo construimos con plata nuestra y se la entregamos para que creciente en su capital. Lo mismo pasó con el gasoducto de Oxina Carlos Paz. Se lo entregó graciosamente a Ecogas. Sí. Eso lo construimos los carlospacenses. Lo pagamos los carlospacenses. Y se le entregó graciosamente en la privatización a Ecogas, que no pagó un solo peso por eso. Y así con todo, por eso digo que hay un ejemplo que va a trascender y es el de Carlos Paz Gas, y que estoy orgulloso de haber sido parte de ese proceso a pesar de las toneladas de mierda que nos tiraron. Toneladas, y que tiene su costo. El fallecimiento de Mario Díaz en parte es el costo que le hacen pagar a los luchadores populares. Por eso, en honor a él, insisto, creo que la cooperativa va a apoyar, aún en contra de todo lo que hace el municipio de la misma cooperativa, va a apoyar que se mantenga aún con la cooperativa San Roque y el municipio en la nueva Carlos Paz Gas o Avilesteira Gas. Uh-huh. Nos han llegado mensajitos a la radio. Nos escribe Carmen Popi Ferreira. Dice, hola villanos, están presentes Mario Díaz en las palabras de Tati, dolido como muchos por lo realizado y perdido. Obra de gas en mano de los crápulas que gobiernan. Es el mensajito que nos deja Carmen Popi Ferreira al teléfono de villanos. Yo quería sumar ahí una pregunta. En realidad es como pedirte ahí que qué mensaje dar a la ciudadanía en términos de lo que ha significado esta lucha, ¿no? La remontaste al 76, ¿no? Cuando había una multisectorial allí de distintas instituciones de la ciudad, Fuerzas Vivas, ¿no? Bueno, trabajando por la llegada del gas natural a la ciudad, todo el proceso de lucha de lo que fue gas sí, robo no, ¿no? Durante la década del 90. Bueno, y en este momento, ¿no? En el que nos encontramos hoy, ante la posibilidad, la llegada de Ecogas a la ciudad. Bueno, ¿qué mensaje darle a las y los vecinos, ¿no? En torno a defender ese patrimonio público? Mira, esta tarde hay una juntada ahí en la placita del avión, uh-huh, a las 18. No vamos a hacer muchos, por supuesto, pero esto tiene que ir en aumento. Ojalá vayan los municipales, ojalá vaya Gómez Gesteira, que se pudiera poner a la cabeza de esta lucha. Es muy difícil porque hace falta mucha grandeza y mucha osadía para hacerlo, pero seguramente esa grandeza y esa osadía sería reconocida por el pueblo y por los que estemos allí. Creo que esto va a seguir en aumento, debe seguir en aumento, porque son los pueblos, son la sociedad civil la que hace en definitiva las grandes obras y las grandes epopeyas de los pueblos. La lucha del gas fue una epopeya y está en la raíz y en el ADN de muchos carlospacenses. Por eso insisto que la osadía, la rebeldía, la necesaria construcción de una mística militante comprometida es lo que hay que plantearle a la ciudadanía. Hay que comprometerse, dejar el WhatsApp y dejar el Facebook y salir a las calles, porque es el lugar público por excelencia donde el pueblo por los grandes procesos de transformación ha conseguido que se revierta la historia, y en este caso hay que plantearle al municipio que lo haga, que sea real la defensa de Carlos Paz Gas, del patrimonio público, que van a ser, por supuesto, con todo esto que digo, con todo ese dolor, pero que van a ser bien recibidos por los sectores populares si en realidad se ponen al frente, al costado o al medio del proceso de lucha y resistencia que va a dar la gente de Carlos Paz. Estoy convencido que Ecogas, a la larga o a la corta, no va a poder hacerse cargo de esta prestación. No va a poder. Porque las mismas contradicciones en las que se ha encerrado el gobierno de Carlos Paz no puede permitir una derrota en el sentido electoral. No puede permitirlo. Por eso es que actúan con desesperación. Y en estos vacíos de poder es donde, y en esto cito una frase también de otro pensador, Gramsci, que así como él decía, cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, es cuando se generan los monstruos. La doy vuelta y planteo también, en este momento que hay no una sociedad nacida, criada, alimentada por las mejores aspiraciones libertarias de este pueblo que se llama Carlos Paz Gas, que dio muestras concretas de que se puede hacer y mejor sin capitales foráneos que vengan a extraernos el capital que dice que ponen, pero que nos sacan y nos chupan la sangre, que se puede hacer obras terribles como las que se hicieron en Carlos Paz, en el tema del gas, en el tema del agua también y en el tema de las cloacas, con el aporte de la gente, respetando ese aporte, haciéndolo con personal de la localidad. Que todo lo que se pague quede en Carlos Paz. Esos ríos subterráneos van a florecer y van a ser imposibles, por eso, así como fue, como se pudo echarlo a Rogio, se lo echó varias veces de Carlos Paz. Rogio prestó el servicio de recolección de residuos en Carlos Paz. Los ingenieros ambientales, ustedes eran jóvenes, pero Cliva los presentaron, me acuerdo, en el centro con los camiones, y eran ingenieros ambientales, no eran recolectores de residuos. Era una empresa que venía a extraer capital de los Carlos Pazenses. Bueno, ahora está Cotreco. ¿Cotreco de quién es? De Buzo. Justamente en estos días salió la imputación para Buzo, que es el primo del ministro de Agricultura de la provincia. Cotreco Guba. Guba fue la empresa que metieron de prepo para hacer el gasoducto que va a la Perón. No era, no tenía matrícula para hacer la obra. Y Felpeto, según nos dijo, porque se lo impuso de la Sota, hizo que Carlos Paz Gas contratara con Guba y no con la empresa que proponíamos Mario Díaz y yo, que era la más barata. La obra terminó haciéndola el Panal, porque Guba no tenía ni experiencia, ni máquina, ni nada. Guba, Cotreco, Cliva, Clipaz. Bueno, el pueblo, no todo tiene memoria, pero hay una parte importante de este pueblo que tiene memoria y que lógicamente va a pelear contra estos atropellos. Y va a pelear aún en conjunto, si se da, con el gobierno. Ojalá tenga la grandeza este gobierno de poder respetar y coayude a que Ecogas no ponga un pie en Carlos Paz. Insisto, ya lo tiene. Lo ha tenido siempre. Tiene el pie de la venta de gas a Carlos Paz Gas y la venta de gas a todas las estaciones de servicio. Y hoy está sacando de Carlos Paz Gas, y tengo noticias de que no le han dado lo que piden, no le han dado, porque hay una decisión, y la felicito, de parte de la intendencia y de los directores liquidadores municipales, ya no son más directores municipales, de no entregarle lo que están solicitando. Ojalá se mantenga esa posición en el tiempo, sea una decisión tomada y que podamos nuevamente juntarnos para enfrentar esta situación, porque va a ser irreconciliable por parte de ellos hacer con la cooperativa cualquier emprendimiento. Pero el tiempo que dure para evitar que sea Ecogas, en términos personales, lo voy a apoyar. Bien. Muy bien. Bueno, Tati, te agradecemos mucho, ¿sí?, el tiempo y, por supuesto, todo lo que has compartido, ¿no?, a lo largo de esta entrevista. Me parece que era sumamente valioso poder tener esta mirada histórica, ¿no?, de lo que ha significado el proceso de lucha para que el servicio de gas natural quede en manos, ¿no?, de una empresa local, ¿sí?, de gestión social y solidaria, como ha sido Carlos Paz Gas. No, gracias a ustedes. No lamento, me emociono porque forma parte de la constitución de los seres humanos reconocer a los compañeros que han luchado y han sufrido. Así que en honor a Mario Díaz, ojalá estuvieras acá conmigo. Estaría seguro. Seguro. Camorrero, peleador, como prácticamente ninguno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias.